en Onda Cero Cantabria, Onda de Verano. Sigue animada la calle. Nosotros no hemos tenido más que hacer coger el ascensor, salirnos un poquito de la radio y salir a la calle. Porque ¿dónde está la fiesta en esta semana grande? Pues está en la calle, disfrutando a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad, porque es prácticamente lo que tiene la feria de día a la ciudad, atravesada completamente con esos puestos que están ahora pues haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Sobre todo, pues concederle los días de absoluto necesarios y sobre todo concederles esa voluntad de todos los santanderinos y no santanderinos de disfrutar de esta gran semana grande. Estamos en la calle Burgos, como todos los días en esta semana grande, haciendo este programa para todos ustedes, Onda de Verano, desde los exteriores, pero para toda Cantabria. Una Cantabria que hoy está de fiestas, hoy es 28 de julio, Día de las Instituciones. ¿Y qué es el Día de las Instituciones? Nos vamos a poner en plan profes aquí. Ya que tenemos a nuestros colaboradores muy aplicados ellos en todo, lo primero porque han venido a trabajar en esta jornada y lo segundo porque les ha dado tiempo, supongo, a estas alturas del día de saber qué es esto de las instituciones, que esto ya tiene que venir en los libros de texto. Javier Cajigas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Bien. Pues muy bien, sí. Muy implicado tú en esta jornada festiva, ¿no? Claro, trabajando en día de fiesta. Sí. Verónica Gascón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? Ayer has estado pues en los alrededores, en toda la periferia de lo que es la Plaza de Toros, porque nos vas a ofrecer junto con Marta Gómez. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues un reportaje, vivir el pulso de la calle en lo que es la llegada de todos los días a las 6:30 de esa corrida de toros, donde bueno, pues hay un poquito de todo y en una jornada, la de hoy, en la que el mundo taurino está mirando mucho a Cataluña y evidentemente pues se va a los toros, pero también están las personas, bueno, pues que han salido a manifestación habitual, justo cuando se celebra cada corrida de toros. Pero bueno, Día de las Instituciones. A ver, Javier, ponme en antecedentes. ¿Qué significa el Día de las Instituciones? Ahí te he pillado. La verdad es que un poco, no lo tengo yo muy claro. Vale, como no hay paella este año, no ha sido. Sí, sí que antes nos ha dicho Merche, nuestra compañera, que sí que faltaba la gente, que no había comida y la gente se había echado atrás, sí. No, pero porque la gente está en la playa también, ¿no? Hombre, sí. Escuchan los discursos políticos. Hace un día hoy para estar en la playa. Vale, porque el Día de las Instituciones, al margen de la fiesta, tiene un simbolismo especial, tiene un acento por un lado político y bueno, los discursos los dan los políticos, ¿no? Y por otro lado un marcado acento institucional para ensalzar sobre lo que significa el nacimiento de Cantabria. A ver, que solo hablo yo, decirme que es el Día de las Instituciones, que festejamos. Pero lo sabe. Histórico, a ver. No, Vero. Nos lo va a explicar nuestra compañera Marta, que me lo explica. Le pasa rápidamente aquí la papeleta. Muy bonito, Vero, si tú lo sabes, me has explicado antes. Sí, pero ¿me lo contáis o qué? Yo mejor la dejo hablar a Vero. 1778, allí se reunía la sala de juntas y se daba un poquito lo que era el cuerpo jurisdiccional de lo que posteriormente sería la provincia de Santander y posteriormente y actualmente Cantabria. ¿Queda dicho? Pero qué sintética soy, ¿eh? Bueno, ¿y dónde está la fiesta? Hemos hablado de la caseta de día, hemos hablado, bueno, nos hablarán después en la agenda de todo lo que nos espera hoy en el calendario festivo, pero ahora la fiesta está en la calle Peñargosa. ¿Por qué? Porque allí los de la peña taurina La Pirula, no sé cuántas patatas, kilos de patatas habrán podido pelar. Ah, me dicen que primero tenemos a los que están comiendo, que son pues los responsables también, como no, sin duda alguna animadores de estas fiestas de Santander. Los de la Peña La Pera, tenemos a Ismael de la Vega, que creo que es vocal número 5 de la Peña. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. He dicho bien, te he dicho bien el cargo, vocal número 5. Sí, soy vocal número 5 y el coordinador de las secciones que tiene la Peña. Ah, que eso son ya palabras mayores, ¿no? Sí, vale. Bueno. ¿Qué secciones? A ver. Bueno, somos la Peña número 8 del Racing, tenemos una sección luego taurina, otra infantil, tenemos una sección que sigue a la selección española por el mundo, tenemos otra sección de eventos, luego ya la lúdica y bueno, cualquier cosa, también tenemos deporte rural y también fútbol sala. Oye, pero ¿cuántos sueldos tenéis que pagar con tanto cargo? No, esto es coste de cada uno. Oye, luego tenemos un librito que de verdad que tenemos unos patrocinadores tanto como bares o negocios, que nos ayudan un montón con nuestros gastos. Oye, ¿estáis todos concentrados? Os vemos desde el primer día animando, ¿eh? Todo lo que es la Semana Grande de Santander, barco que va y viene, ¿eh? ¿Estáis todos concentrados también en Peñarbosa vosotros? Sí, sí, sí, estamos aquí comiendo la Peñarbosa, estamos patatas con un rabo de toro, ¿sí? Espectaculares. ¿Les ha salido bien? O sea, no, luego habláis con José, espectaculares, la verdad que están exquisitas. Bueno, oye... Y bueno, estaba muy animado, también he hecho grupos folclóricos, han estado actuando y tal, muy bien, el día es espectacular, todo perfecto. Nadie se ha quejado de que Peñarbosa esté cortado al tráfico, ¿no? Pues yo creo que poco a poco los ciudadanos de Santander nos vamos mentalizando de que, bueno, pues a veces es un trastorno, porque en tu calle igual se hace algo y no puedes sacar el coche, pero que es por el bien de todos, que es que nos va a venir a visitar más gente, se va a mover la ciudad está en la calle. Yo creo que es un bien que estábamos lejos de verlo y yo creo que ahora cada vez nos estamos dando cuenta de que, bueno, pues tenemos unas fiestas un poco en condiciones que ya no es que solo suponga que es que salgo y me divierto, es que genera muchísimo más cosas. Oye, lo de la fiesta de día, la feria de día, ¿qué acierto, Ismael? Llevábamos un retraso de 20 años con eso. O sea, es un acierto, vamos, y veo que cada vez se va poniendo más cosas, se va haciendo mejor, porque igual hace un año y se falla o se critica o tal, bueno, pues se mejora, lleva un proceso todo. También nosotros cuando empezamos con la peña nuestra, pues hacemos cosas que luego las vas mejorando, otras las descartas porque no gustan. Todo tiene un proceso, ¿no?, hasta que se consolida. Yo creo que ya está consolidada y solo ha pasado dos años. O sea que... Oye, Ismael, ¿cuántos de vosotros habéis pedido permiso, vacaciones en el trabajo para poder disfrutar las 24 horas del día? A ver, nosotros, nosotros comenzamos en el 92, somos una peña que esta semana hemos hecho de socio 1.400 desde que empezamos. Realmente seremos unos 500, 700 porque, bueno, la gente se casa, tiene dos hijos, ya está con dos hijos y tal. Vamos a movernos esta semana, hay 400 y pico personas de la Peña La Pera que se han apuntado a alguna actividad. El grupo fuerte nuestro, que es por el que me preguntas, vienen a ser unas 50, 60 personas, que son los que hacen todo, que se cogen vacaciones, ya. O que fueron privilegiados. Los que marcan el itinerario festivo todos los días, los distintos... Estoy hablando de que de mi gente, de los que no vienen todos los días, una media de 400 euros se gastan en estas fiestas, y los que vienen todos los días estamos sobre los 1.200 euros de la Semana Santander. No son unas vacaciones. No está mal, buenas no está vacaciones. Mal. Pero merece la pena. Oye, ¿y quién se hace cargo de cuidar el barco? A ver. El barco, bueno, el barco son los de la pirula. Ah, que son los de la pirula. Sí. Amigo. Son los que tienen la pirula. Vale, nosotros vale. Tenemos un autobús descapotable. Vale. El barco de la pirula que hacen 25 años, que, jo, nosotros hemos hecho 18 y ellos han hecho 25. Sí. Tengo aquí a José enfrente, si queréis preguntarle. Creo que ya lo tenemos también al otro lado del teléfono. Sí, sí, sí. José. Sí, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Yo también, claro, qué remedio. Oye, pero si es que prácticamente te está haciendo de secretario también de la pirula. Eso debe de significar que las patatas con la carne te han salido, ¡buah! Espectaculares. Espectaculares, no sé. José debe de tener dificultades para escucharnos. José, ¿me escuchas bien? No, ahora sí te vale. Escucho. Hace un momento no te escuchaba, dime. Oye, que dice el colega que las patatas con carne que estupendísimas. No, ahora te he perdido. Vale, que te repito. Ahora lo he perdido. Ah, te decía, oye, que las patatas con carne, que a ver si nos dejáis un par de platitos, que espectaculares. Sí, mira, es que te cambiaste. He cogido el Ismael y ahora te escucho. Ah, vale, bien, ahora me escuchas. Oye, que nada, que bienvenido, a esta onda de verano aquí con nosotros, que ya nos ha dicho Ismael que habéis preparado una olla ferroviaria estupenda, que el barco... Dime quién mantiene el barco todo el año para sacarle una semana de fiestas por Santander. A ver. Pues hombre, o sea, lo hacemos la peña. Este es el tercer barco que tenemos, ¿eh? Ah, el tercero. Sí, este es el Pirulo 3. El primero se quemó, bueno, accidentalmente, y el segundo en un fallo de estructura se nos hundió. Vale. Literalmente se nos hundió. Bueno. Este es el Pirulo 3. Oye, y le mantenemos la peña, bueno, pues vamos un par de veces al mes, le limpiamos y luego cuando queda un mes le pintamos, le lijamos, ponemos maderas donde se hayan estropeado, y eso es lo fundamental. Niquelado, de año en año, niquelado. Bueno. Más o menos, sí. Oye, sí, para poder circular. ¿Para cuántas raciones has preparado hoy a Ferroviaria? A ver. Pues llevamos ya 700 y todavía estamos dando. ¿Y queda para mucho, para otras 700 o cómo? Bueno, pues no, yo creo que quedan 200. Tenemos a los compañeros que han estado, ha habido una ronda, la ronda La Pozona, el grupo de bailes La Pelía y unos dulzaineros en Trambas Tierras que están tocando por los bares de la zona y se están arrimando ahora y entonces ahora les vamos a dar a ellos, claro, lógicamente. Animando el cotarro. Animando el cotarro, nunca mejor dicho. Oye, José, ¿cómo estás viendo la feria de toros? Bueno, pues ayer nos dio una alegría y el ventorrillo nos dio un cabreo. Ya. Pero porque eran unos toros preciosos, muy bien presentados, pero joder, o sea, yo creo que lo entendemos todo, que seis mansos, bueno, cinco y medio es difícil ver, ¿eh? Ya. Entonces es que es complicado. Pero bueno, venían muy bien presentados, eran muy bonitos, unas hechuras preciosas, pero chica, cuando te tocan. Y la verdad es que les veías el tercio banderillas corriendo de una esquina para otros a todos y no, bueno. Vale. Oye, ¿hoy vas a los rejones o tienes que seguir haciendo de anfitrión? No, hoy vamos a los rejones. Habrá gente que se quede porque tenemos luego al Quinteto Lástima aquí tocando a las 10:30, a las 10 de la noche, pero sí, vamos a los rejones ahora. Vale. A las 5:30 saldrá el barco. Como podamos. Bien, José Asturias, el presidente de la Peña Taurina La Perula, calle están en Peñarbosa, todavía sirviendo porque hay mucho reclamo esta olla ferroviaria y sin duda alguna, junto también a la Peña La Pera, la cantidad de peñas que están animando y pasándoselo bien, invitando. Sí, están aquí los vividores, están aquí bastante gente, sí. Pues está muy bien. Enhorabuena a todos ellos y que nos sigamos pasando todos estupendamente, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo cuidados. Muy fuerte. Hasta venga, luego. Salud para todos, hasta luego. Ahí estaba gracias. José Asturias, el presidente de la Peña Taurina La Perula, y Ismael, que se nos ha ido también, que siguen trabajando, disfrutando, pero también trabajando. ¿Si nos dejan algo de la olla? Yo creo que sí, porque es que esto lo hemos convenido ayer. Todavía nos queda tiempo. Seguimos adelante en Onda de Verano. Enseguida vamos con el reportaje de toros. Sí, ven. I want to take a little time to refresh your mind, because the boys are back in town with a different kind of funk. Who got the funk? We got the funk, right? Everybody wanna boogie down tonight. Now throw your hands up in the sky. Move on round from side to side. I got 3 y 21 de la tarde, continuamos aquí en la calle Burgos, ya están por aquí José María de la Rosa, Cico y también Iciar Fidalgo. Enseguida empezamos la tertulia taurina en un día complicado, un día complicado mirando a Cataluña, y seguimos hablando de toros con el reportaje que nos han preparado Marta Gómez y Verónica Gascón. La fiesta de los toros ha vuelto un año más a la Plaza de Santander, una ciudad tradicionalmente aficionada a las corridas. Muestra de ello es que este coso cumple este año su 120 aniversario. El Juli, Morante de la Puebla, Manzanares o Cayetano ya se han unido a la celebración. Y durante estos días también lo harán otros toreros como el Fandi, Castella, Padilla o el Cid. Todo ello sin pasar por alto la corrida de rejones que tendrá lugar esta misma tarde. Con este cartel, los santanderinos en su mayoría se muestran satisfechos, aunque siempre hay alguna voz discordante. Normalmente aquí en Santander no suelen ser muy allá, no sé por qué será, pero hay veces que hay toreros buenos, pero fallan los toros o falla el torero, o para pillar una buena pasan años. Y lo que me encanta, ya te digo, que son los caballos, porque aunque no hagan buena faena, solamente el verles en la plaza y verles cómo les dominan y cómo bailan, y que es que a mí me pone los pelos de punta eso. Pues a ver, el día 28, que es la de rejones, luego la del día 25, la de Morante de la Puebla, Francisco Marco y Cayetano, y luego vamos a ir también a ver la del día 29, que es la del Fandi, Castella y Miguel Ángel Pereira. Hay dos carteles que me gustan mucho. Yo, como gran taurino que soy de Morante de la Puebla, es un cartel que me gusta, con Francisco Marco, que es el de la tierra, navarro, cántabro, un cartel, y el del día siguiente es otro cartel que como gran taurino que soy, me agrada estupendamente, que es el Juli Manzanares y Daniel Luque. Los otros ya están también compaginados. El cartel me gusta, pero no voy a venir nada más que una corrida, la del rejoneo, que a mí lo que más me gusta son los caballos. Los toros me gustan, pero a mí el baile de los caballos y lo que hacen en la plaza, y es lo que más me gusta de estas cosas.

Visita nuestra exposición en Avenida de Paraya sin número, Santander, y Avenida de Bilbao 95, Torrelavega. Setién Herrá, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. Feria Taurina de Santiago 2010. Onda Cero Cantabria. Bueno, ayer descubríamos sinceramente lo que es ver la cara de emoción de un torero que además de ser torero estaba disfrutando, y cómo disfrutó él en algunos lances de Juli. Y Fiar, mira, me vas a perdonar que hoy presente primero a José María de la Rosa. Yo te perdono Tico. Todo. ¿Qué tal, Tico? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Pues yo creo que muy bien, por fin rompió la feria, por así decir, y vamos a ver si esto nos separa y seguimos adelante. Ajá, yo le preguntaba por su cara de emoción, le preguntaba por su cara de emoción y se me queda así, porque le hemos visto realmente disfrutar en algunos momentos. Sí, es que ayer hubo muchos matices. Yo creo que por fin la corrida de toros se movió. Leandro estuvo muy, muy a gusto pese a lo que traía. Y pudimos disfrutar mucho con él. Y con el Juli, bueno, pues como decía el otro día, ¿quién le va a descubrir? Yo creo que nos mostró dos grandes faenas con dos conceptos muy diferentes. El primer toro, haciendo ver lo que es torear para un toro, y en el segundo, obligar a un toro a desplazarse y a emplearse y a que que pueda cruzar una plaza de toros con ellos. Y a Iciar Fidalgo la vimos por momentos emocionada, a veces le costaba mirar. Me costaba mirar y había que contárselo por segundos, Me costaba mirar, lo reconozco, porque yo sabía que Leandro venía con una acogida muy reciente, y entonces pues sinceramente los toreros están hechos de otra materia, todo lo que tú quieras, pero a mí me daba miedo verdadero y decía, bueno, si ya no que le coja, sino que con que le dé un golpe, digo, la avería que puede tener en esa pierna. Entonces estaba yo intranquila, pero bueno, miraba. No, es que le veíamos dos puntitos de sangre. Dos puntitos de sangre que empezaron en una pierna y lógicamente me hicieron toda el diagnóstico así. Exacto. Los invitados de lo que le pasaba y dónde tenía el cierre. Se veía perfectamente el drenaje de arriba, el drenaje de abajo, empezó a sangrar, pues bueno, pero ahí estuvo y bien bueno, estuvo. Bueno, empezamos con lo que ha sido, si os parece, la corrida, o presentamos a nuestro Yo creo que mejor presentamos a nuestro invitado de honor hoy. Sí. Tenemos a don Juan Ignacio Pérez Tabernero de la ganadería Montalvo. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí. ¿Y qué tal la feria? ¿Cómo lo llevamos? Bueno, pues la feria la llevamos muy bien, porque yo creo que siempre se ven cosas buenas, malas, pero siempre se ven cosas. Y concretamente la feria de Santander yo llevo viniendo ya muchísimos años. Tuve la suerte de torear aquí 16 años. En esta plaza, entonces pues yo le tengo mucho cariño, y aparte de torear 16 años, luego he lidiado aquí muchas veces, unas veces con más éxito que otras, pero encantado de estar en esta feria, y aparte me lo paso muy bien y le tengo mucho cariño. Uh-huh. Claro, unas veces con más éxito, otras menos, que es exacto. Precisamente, claro, es lo que hablábamos ayer a propósito del otro día con el Ventorrillo, fue un desastre, ¿no? Y era el debate que teníamos y decíamos, bueno, es que eso no se puede saber, y supongo que tú como ganadero nos lo puedes explicar mejor que nadie, claro. Seguro que no se puede saber, y yo estoy convencido que el ganadero del Ventorrillo pues venía con una ilusión tremenda. Es una ganadería buena, ha tenido muchos éxitos en plazas importantes como Sevilla, Madrid, plazas de primera categoría. Lo que ocurre también que muchas veces pues todas las ganaderías tienen sus baches, todas, porque las vacas no son eternas, los sementales no son eternos. Hay sementales nuevos que a lo mejor cuando se probaron pues fueron extraordinarios, pero después cuando se han visto los resultados de los hijos que han dado, pues no han salido buenos. Uh-huh. Y bueno, pero estoy convencido que es una ganadería larga, y siempre en toda la ganadería larga se puede tirar de una familia, de otra, y al final si está en un bache, que no lo sé, porque el hecho de que salga una corrida mala tampoco es significativo, si salen ya 4 o 5, entonces ya la cosa empieza a preocupar. Pero yo estoy convencido que si tiene un bache saldrá, porque es una ganadería buena. Hablando de ganaderías buenas, ¿qué tal va la temporada para Montalvo? ¿Cómo se presenta? Pues la temporada en principio se presenta bien. Yo he lidiado ahora dos corridas, concretamente ha sido una casualidad, pero he lidiado en Cáceres y en Badajoz, y ahora el día 6 voy a Vitoria con el Juli, y después tengo pues tres pueblos, uno importa Gijón también. Uh-huh. El día 14, Dax, el día 14, de agosto, y luego tengo el 15 Guijuelo, el 19 Cantalejo, Ejea de los Caballeros el 3 de septiembre y termino en Zaragoza. Pues muy bien, vemos que se presenta bien. En principio, si mira, no, donde hay que terminar. Exacto. Oye, bueno, yo siempre me meto con cosas monetarias, ya sabes. Ah, bueno, ¿qué tal lleva las ganaderías en tiempo de crisis? Pues nos va mal, nos va francamente mal, pero sobre todo por una razón. Porque hay algo que es igual que cualquier empresa, es decir, ahora mismo hay un desacople brutal entre oferta y demanda. Hay una oferta brutal de toros, porque la crisis empezó en el 2008, entonces los terneros o los becerros que habían nacido en ese año tienen un decalaje de 4 años, con lo cual la oferta es enorme y la demanda ha disminuido mucho porque hay muchas ferias que se están dando menos festejos que en años anteriores. De hecho, de enero a primeros de junio llevamos 243 festejos menos, que supone un número importantísimo de animales. ¿Esto qué es lo que implica? Pues implica que los precios, salvo las ganaderías que están en un escalón superior, los precios, al tener una oferta tan enorme, pues los empresarios, lógicamente, aprietan mucho, incluso bajan los precios con años anteriores, y sin embargo los costes de producción de un toro siguen siendo igual o superior que años anteriores. Por lo tanto, una crisis que afecta a todos y mucho. Va a haber un tamiz que va a filtrar y se van a quedar en el camino en un número importante de ganaderos, un número importante de toreros, porque hay muchos toreros que torean menos de la mitad del año pasado, y también un número importante de empresarios. Pues pasamos a algo más bonito, María. Sí, sí. Comentamos un poquito, es que tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Vamos a comentar lo de ayer, no nos podemos olvidar de Cataluña, luego explicaremos. Sí. Un poquito, bueno, ayer, ¿cómo lo visteis? ¿Os gustó, no os gustó, sensaciones? Sí, a mí me gustó. La ganadería del Pilar, empezando por la ganadería, es una ganadería que está en primera línea. De hecho, esta corrida estaba prevista para José Tomás y otras muchas. O sea, es una de las preferidas de José Tomás, por lo tanto, es una buena ganadería. Ayer he hecho de todo. Hubo toros, a mi modo de ver, y Moisés Fraile es muy amigo mío. De hecho, estuve con él allí en el callejón. Ha habido toros buenos, como ha sido el primero de Castella, el último de Leandro. Uh-huh. Bueno, el lote de Leandro fue francamente aceptable. El último fue el toro que más me gustó de la uh-huh. corrida. Coincidimos. Y todo, además. Y luego pues ha habido un toro del Juli, que ha sido el segundo del Juli, que porque tenía el Juli delante, si no, pues el toro hubiera durado escasamente uh-huh. 3 minutos. Uh-huh. Los toreros, pues el Juli está ahora en un momento, yo creo que es el mejor momento de su carrera. Castella ayer en el segundo toro quizás lo atosigó un poco, pero no cabe duda que es un figurón. Y Leandro a mí me gusta mucho, aparte de ser muy amigo mío, bueno, son muy amigos míos los tres, pero Leandro venía pues un poquito mermado de facultades. Cierto. En el primero me dijo al terminar que estaba roto, que como se dice en el argot, que se había vaciado ya, que no tenía casi fuerzas. De hecho, hubo dos ocasiones que casi lo coge el toro uh-huh. porque no podía marcharse de la suerte. Muy a merced en ese toro. Y en el último estuvo francamente bien, yo le hubiera concedido una oreja, pero quizás no estuvo al nivel que hubiera debido estar. De la oreja esa quería yo hablaros, ¿no? ¿No os parece un poco extraño que le dieran la oreja en su primero en vez de en su segundo? Porque a mi modo de ver estuvo mucho mejor en el segundo del primero. Es que, efectivamente, lo que ocurre es que aquí el tema de las orejas, pues no sé, yo creo que no hay un listón más o un baremo más o menos justo, porque el otro día pues con la segunda oreja de Cayetano, luego hay toreros que se merecen la oreja y no se la dan, en fin. Como hay diferentes presidentes y no todos tienen el mismo criterio, pues a veces las orejas pues se conceden algunas veces de forma justificada y otras no se conceden de forma injustificada. Pero bueno, el negocio o digamos que el espectáculo de los toros siempre ha sido así. Sí, además yo creo que nos quedamos con las sensaciones de lo vivido cada tarde, nos quedan esos muletazos en la mente y no nos vamos a acordar de quién concedió o quién no concedió, bueno, todo esto que estamos debatiendo. Bueno, claro, es que a mí me parece que le debería la oreja a ti, María, también, ¿no? Vamos a ver, se dice la primera oreja la concede democráticamente el público. El público, sí. Claro, que a veces sí. Esto de ver pañolada homogénea en la plaza, bueno, yo creo que en Santander es bastante fácil, ¿no? La segunda va a criterio de la presidencia. Sí. Y a partir de ahí, pues yo creo que sí, que hubo pequeñas cosas que eran incoherentes, ¿no?, entre una y otra. Yo creo que ayer Leandro tenía muchos amigos en la plaza, sí, pero precisamente el presidente no era su amigo. Es un poco la sensación que me quedó. Sí, posiblemente, pero yo creo que los presidentes no deben tener amigos, sino que deben aplicar el reglamento como es. Muchas veces pues no lo aplican como debe ser. Pero independientemente de eso, yo este año, que habré visto ya, pues nos vimos 100 corridas de toros. Lo que no puede ser es que cuando se pide una segunda oreja, ya prescindiendo de la primera, y hay veces que la petición es absolutamente mayoritaria, es que toda la plaza está equivocada y el presidente sea el único que está en posesión de la verdad. Yo creo que la segunda oreja, aunque es a petición, o digamos que la capacidad de decir es del presidente, pero también el público, yo creo que también pues tiene mucho que decir. Es decir, los que se juegan la vida son los toreros, los que pagan son los espectadores, y los presidentes lo que deben hacer es un poco obligar a aplicar aplicar la ley, el reglamento, y después acceder a las peticiones del público. Sí, además el torero que de verdad ha sufrido durante toda su carrera este tipo de achaques, que le han robado orejas, además en sitios de verdad importantes, el último caso en Pamplona, en su primer día. Y bueno, pues pasando todo este año por Madrid, pasando por la primera faena de Sevilla de la Puerta del Príncipe, pasando por aquel toro de Victoriano de 2007 en Madrid otra vez. O sea que lo del Juli ha sido algo tremendo. Es por donde se puede comprender bien este tipo de achaques a los toreros, que uno solo no tiene por qué tener la verdad, bueno, pues en su poder, cuando la plaza entera lo está pidiendo. Veo que estáis de acuerdo los dos en lo del Juli, que coincidís en varias cosas. A mí me gustaría, aprovechando la presencia de Juan Ignacio aquí, una pregunta, no sé si comprometida o no. No, nunca hay preguntas comprometidas. Para tu ganadería, ¿cuáles son tus toreros? Mis toreros, cualquiera que se ponga adelante. Evidentemente me gusta siempre que las figuras, porque cuando son figuras pueden sacar más provecho a algún toro complicado. Pero para mí cualquiera que, por ejemplo, yo ahora voy a con el Juli, el Cid y Rafaelillo de Vitoria, después voy a Gijón con Morante, Pereira y Uceda Leal, pero también en Cáceres pues hasta toreando la corrida la mató el cordobés, los mediáticos era el cordobés, ya Conde, me parece que también estaba, ¿no mató esa corrida Conde? No, era el cordobés Jesulín y un chico de allí de Cáceres, es decir, a mí todos Todos los que se vistan de luces me merecen un respeto tremendo. De hecho, yo he tenido un padre que ha sido matador de toros en la época de Manolete, y ya pues desde pequeño me inculcó muchísimo el respeto a los toreros. He tenido a toreros viviendo en mi casa durante muchas temporadas, y bueno, antes ayer estuve cenando con el Juli y con Manzanares, los tres mano a mano, y bueno, son amigos y me merecen un respeto tremendo, pero todos, cualquiera que se vista de luces, desde novilleros sin caballos hasta los matadores de toros. ¿Y cuál es el torero del gusto de Juan Ignacio? Bueno, ahora mismo hay muchos que me gustan, pues me gusta, por ejemplo, pues el Juli, me gusta mucho Castella, me gusta mucho Morante, Cayetano está evolucionando mucho, Leandro Marcos cuando torea bien, torea como Los Ángeles. El Cid cuando está también bien me gusta, o sea, la verdad es que me gustan muchos. Ha quedado bien con todos. Con todos. Bueno, y no te imaginas lo que se me olvidan. Con todos. Supongo. Bueno, ¿algo más que decir sobre lo que fue la tarde de ayer? ¿Cómo está el banderillero? ¿Sabemos algo? El banderillero. Pazo, qué voltereta. Sí, una voltereta importante. Sí, creo que en el muslo izquierdo. Sí, yo estuve a verlo. Fuiste a verlo. El niño Belén, que es de Albacete. Porque a mí me estaban llamando por teléfono muy a menudo porque su mujer está a punto de dar a luz, le faltan 16, 18 días, y como el trompazo fue tan brutal, tenía una cornada muy superficial, o sea, gracias a Dios sin importancia, lo que sí tenía es un problema lumbar y en la cadera, que es donde le dio el golpe, y ahí lo llevaron a hacer unas pruebas radiológicas y demás. Y en principio, pues está bien, dolorido, pero bien. Se ha ido para su casa. Claro, pues, cuando me dijo que se iba para su casa ayer, luego no sé si se habrá ido, ¿no? Cuando un toro coge a un torero en la plaza, lo primero que piensas, bueno, si la ha pinchado o no la ha pinchado. Parece que si no la ha pinchado no pasa nada y todo el mundo se queda tranquilo. No. Pero imagínense la voltereta que dio ayer este hombre, en cualquier situación cotidiana de la vida, por lo que sea, uno da esa voltereta, se cae empujada por un animal de 500 y pico kilos, sí, claro, claro, no nos olvidemos. Claro, y, claro, la fuerza, y la fuerza que tiene, claro, que es brutal. Claro. Uh-huh. No, no, y además influye mucho luego también la suerte y el peso. Este es un torero que pesa. Sí, sí. Y cuando es un torero, pues como puede ser cualquiera de los tres de ayer, el Juli, Castella, uh-huh, o cualquiera de los matadores que pesan, tienen pocos, sí, kilos, uh-huh, pues siempre, digamos que la cornada puede ser inferior, pero aquí no, cuando hay un torero como que pesa, como era por ejemplo Tomás Campuzano, claro, esto, la posibilidad de herir siempre es mayor, mucho mayor. Uh-huh. Y en, uh-huh, estos momentos el resto de la cuadrilla con el matador pues tiene que seguir allí en la arena y esperar acontecimientos, no se sabe si de la enfermería o de... Son esos momentos de tensión que nosotros estamos pendientes de lo que pasa en el ruedo. Supongo, pero que, ellos, claro, no sé cómo se pueden sustraer de todo eso. Bueno, pues la verdad, uh-huh, que no, están pensando, y la prueba es que si tú observas un poco, pues hay un... pues un reguero de picadores que, sí, van, que van a la enfermería, de compañeros y demás, y en el mundo de los toros la verdad que el compañerismo es algo que prima sobre todo. Entonces, uh-huh, ya entra a formar parte pues otro banderillero de la cuadrilla siguiente para sustituir a ese banderillero. Uh-huh. Muy bien. Pues bien, hablamos de lo de Cataluña. Hablamos, ¿no?, de Cataluña. Titular. Pues hoy en este espacio, lógicamente, hay que, no se puede, inevitable mirar a Cataluña con esa iniciativa legislativa. Titular: Cataluña prohíbe las corridas de toros. El Parlament ha decidido que será así a partir de 2012. Aprobado con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. El Partido Popular rápidamente ha anunciado que llevará al Congreso una ley para anular la prohibición de los toros en Cataluña. Claro, debatir aquí nosotros es un poco complicado porque no tenemos la otra parte. Ya. No, bueno, la otra parte yo creo que es la discusión eterna, ¿no? Uh-huh. La discusión eterna, no nos vamos a poner a discutir, pero sobre todo lo que supone, ¿no? Mira, antes hablabas de la crisis. Claro. Las corridas y ahora Cataluña, por ejemplo. Sí. ¿Cómo es sociológicamente Cataluña? Pues yo personalmente creo que fundamentalmente es el gesto, porque empiezas a analizar y dices, vamos a ver, ¿cuántas corridas se dan en Barcelona, que es la única plaza donde se dan toros de todo Cataluña? Bueno, pues el número de corrida toros es importante, pero tampoco es significativo. Me dices, esto de prohibir los toros es por el maltrato a los animales. Pues no, tampoco, porque de hecho todo el asunto de los correbous ni, uh-huh, se ha tocado, ni se atreven a tocarlo. Uh-huh. A mi modo de entender es un tema político, única y exclusivamente, que quieren, pues, digamos, romper amarras con todo lo que huele a España. Huele a español. Así, así. Y de hecho hoy viene un artículo de Luis Francisco Esplá en el ABC, cierto, francamente bueno, y dice que ahora que a lo mejor también prohíben el caballo español, por llamarse español, en Cataluña, donde hay una afición al caballo español tremendo. Yo creo que es un tema político que quieren significar, y bueno, pues ahí los verdes y Esquerra Republicana, yo creo que el PSOE ha cometido un error dando libertad de voto, pero bueno. Pero yo creo que esto traerá cola, ahora se recurrirá y tal, y seguirá viendo toros durante, estimo que muchos años. O sea, ¿no creéis que en 2012 esto ya...? Yo creo que no. Yo creo que no, y además, como bien dices, recurriendo, todo eso hará que se alargue más todavía y, vamos, que podremos seguir yendo. Uh-huh. Aún así no es... Un poco lo que decía María. No es una buena noticia. Ahí está. No, no es una buena noticia, porque además yo creo que esto va contra ellos mismos, contra ese afán de decir somos los progresistas, somos los que todo ese afán. Bueno, pues es que eso va completamente en contra de toda esa progresía que ellos dicen. A ver, estáis prohibiendo. Eso va en contra de vuestros principios. Os tenéis que dar cuenta de eso. Bueno, lo dejamos aquí. Veremos cómo se suceden los acontecimientos. ¿Vamos con la de rejones? Vamos con la de rejones. Aquí ya sabemos que Tico no es muy de rejones. Él va porque tiene que ir, ¿verdad? Es que además cuando rompió ayer la feria por fin... ¡Ay, otra vez con ese parón hoy! ¡Qué ansiedad! Sí, no, no, no es... de ver toros, ahí... Nosotros siempre mantenemos ese debate, y es que si es necesario en una feria de Santiago tener dos corridas de rejones, si con una ya era suficiente. La verdad es que, bueno, eso es algo que tiene que calibrar el ayuntamiento, los organizadores, el, claro, consejo de dicen, si hay demanda para dos corridas de rejones, yo entiendo que en el en el serial pongan dos corridas de rejones. Si no hubiera demanda, otros años han hecho dos corridas de rejones y la verdad es que han tenido mucho éxito. Quizás este año, por ser una matinal, pues a lo mejor ha podido reducir un poco la llamada de los espectadores, porque hubo menos gente, domingo, sí. Pero hoy es la primera corrida que se pone el cartel de no hay billetes. Era ayer, antes de ayer ya estaba puesto. Lo cual implica, o nos quiere decir que hay mucho público para las corridas de rejones. Y como empresarios, pues yo, si el público demanda dos, pondría dos. Que demanda una. Que demanda cuatro, pues cuatro. Yo creo que hay que darle gusto al público. Kiko, ¿qué pasa? Que el arte de torear a caballo se ven menos cosas, pero también se ven otras muchas, ¿no? Sí, bueno, se ven otras muchas. Lo que pasa que ahí cada uno busca lo que quiere ver. Entonces parece como que, bueno, que falta algo. Pero bueno, si se llena la plaza, pues ahí vamos a estar. Mañana mañana informaremos, lo comentamos y... Nosotros, bueno, ante todo, profesionalidad, María. Sí, por lo menos profesionalidad. Por lo menos que la corrida de toros sea buena. Pero ve a Pablo Hermoso de Mendoza. Sí, hombre, vamos a decir el cartel, herederos de don Ángel Sánchez y Sánchez, la ganadería de Salamanca también, por cierto, ¿no? De un primo mío. Primos. Sí. Pues mira qué bien. Contento estará haciendo eso. Y además sale muy bueno, para rejones sale bárbaro. Esto es murube puro. Ajá. Y procede de una punta de vacas que le compró al niño de la capea. Y para rejones suelen salir, no sé cómo saldrá hoy, espero que igual, pero salen francamente buenos. Hablando de eso, ahora hablamos un poquito del cartel. Aquí, está confundido aquí en el, porque pone que es Medina Sidonia, pero no. No, Medina Sidonia es Cádiz. Sí, por sí, eso. Esto es Salamanca. ¿Son toros diferentes los del rejoneo que los de las corridas de toros normales? Sí. Sí, es decir, antes cualquier ganadería servía para rejones, sí. Pero ya desde la época de Lupi, de Moura, de Alvaro Domecq, de Vidrié y demás, ya empezaron a aquellas ganaderías que a ellos les servía más para dar espectáculo. Siguen matando todas, pero fundamentalmente ellos buscan, igual que los matadores de toros, pues les gusta más Domecq o Santa Coloma o Atanasio o cualquier otro encaste. Y aquí los rejoneadores, los que pueden exigir, como pueden ser estos de aquí, sobre todo Pablo Hermoso de Mendoza, uh-huh, y Fermín Borque, pero sobre todo Pablo Hermoso de Mendoza, exigen este tipo de ganaderías porque son las que más adecúan a su espectáculo. ¿Y qué diferencia hay así? Unas pinceladas para los que no entienden muy bien. ¿Cuáles son las diferencias básicas, por ejemplo, entre unos toros de Fermín Borquez, no, y unos toros, por ejemplo, de Montalvo? Se me ocupé. No, pues para el rejoneo, evidentemente son mejores los de Fermín Borquez, porque además así lo llevan demostrando. Es un toro que tiene un galope. Es decir, es agresivo, pero una agresividad controlada detrás, uh-huh, de los caballos. No como puede ser lo que tengo yo, que es de Martínez o de Domecq, que puede pegar unos arreones detrás del caballo y si ve que no lo coge, pues a lo mejor se para. Sin embargo, los de Fermín o los de herederos de Ángel Sánchez, uh-huh, y Sánchez son un tipo de toro que llevan muy acompasado el ritmo. O sea, van galopando, pero muy acompasado. Y luego también puede servir para toreo a pie, pero fundamentalmente se seleccionan un poco ya para las corridas de rejones. Yo siempre pregunto lo mismo. ¿A Pablo Hermoso de Mendoza le ha salido otro caballo como Cagancho o todavía sí, no? Sí, sí, tiene ahora cuatro o cinco caballos. O sea que ya habla. Sí. Le echan muchas horas todos los rejonadores a los caballos. Y lo están montando. El caballo era extraordinario. Sí. Cagancho, sí. Es que fue un poco pues el primero que... Que destacó, que se conoció. Efectivamente. Es un poco el referente, ¿verdad? Cagancho es que ha sido un símbolo. Y se considera ya como un símbolo. Y es un caballo que le costó baratísimo a él. Porque era un caballo que morfológicamente no ha sido un caballo bonito. Nada bonito. Luego ya con la montura pues disimulaba y le ponían las vendas blancas. Porque tenía los pies blancos, pero las manos no. Y es un caballo que después tuvo mucho valor, mucha expresividad y sobre todo era el primero que empezó él a rejonear a dos pistas y a hacer los quiebros importantes, pero luego ahora tiene caballos tan importantes como ese. Que viajan en auténticos hoteles de lujo andantes, pues sí. ¿No? Sí, sí. O sea, móviles. No has ido nunca a verlos. No. Pues mira, te puedes pasar ahora por la Plaza de México, ¿verdad? Sí, que ahí están calentando y ahí tienen los camiones son... De lujo. Pero bárbaros. es que a lo mejor torean hoy y ahora en agosto empiezan, a lo mejor torean en San Sebastián, tienen que torear luego en Almería y tal, y claro, los caballos tienen que viajar. Normalmente los rejonadores grandes tienen dos cuadras. Entonces, una a lo mejor la dejan en Madrid y la que torea en San Sebastián, pues a lo mejor cogen algunos y otros que los tienen en Madrid, pues bajan al sur y tal. Pero habitualmente tienen dos cuadras. ¿Y qué hacen cuando van a América? Pues en el barco. ¿En el barco? Ya sí, está. Sí. Pues llegarán mareaditos. No, y en el avión, muchos van en avión. Ah, en avión, sí. Y concretamente Pablo Hermoso tiene una cuadra allí en sí. América, sí, en México. En México, sí, ayer tenía. Bueno. No me imaginaba yo un caballo en avión, María. Sí, han viajado toros también, muchos toros. ¿Toros en avión? Sí. Y por curiosidad, ¿cómo se mete un toro en avión? No, se meten en unos cajones. Yo le he llevado algunas corridas en Colombia. Unos cajones especiales y después en un avión de mercancías los meten dentro del avión y va un vigilante siempre por si acaso hubiera alguna tragedia, alguna cosa, pero... Y a viajar como uno más. ¿Y el animal no achaca el mal de altura? No, por el jet lag, todas estas cosas. No, porque van con 40 o 50 días de antelación. Vale, para poder recuperarse en un momento raro cuando... No, y aparte que la legislación ahora ya no, pues ya porque no dejan exportar. Pero antes sí, porque tenían que pasar una cuarentena allí en el país de destino y demás. Sí, es tremendo, sí. Pues es que se nos está acabando el tiempo. Y todo lo que aprendemos, María, todos los días, hija. Fíjate, qué bien. A cruzar el charco con toros dentro, no lo sabemos, mira, pues si nos enteramos, ¿no? Oye, pues que José Ignacio, que muchísimas gracias. Pues nada, encantado. Para mí también. Que vaya bien el año, sobre todo, a ver qué ocurre, que la crisis desaparezca y para todos de forma igual, y para vosotros, que bueno, también esto es imprevisible para todo el mundo. Vino, se está quedando y a ver cuándo se va. A ver qué ocurre. Esperemos que sea pronto. Sí, a ver si la echamos. Y a ver si convencemos a José María de que sus obras de arte, sé que tiene mucho celo profesional hacia sus obras de arte, es un celo privado, ¿no?, que se tiene hacia la obra de arte. Yo ayer me ha enseñado pequeños formatos y a través de una pantalla táctil lo que pinta y cómo lo hace y me he quedado absolutamente fascinada. Tendremos que organizarle aquí en Santander. No será ninguno. Claro que sí. Y Ciar, buena tarde de toros. Lo mismo. ¿Vale? Lo mismo, María. Venga, que nos escuchamos y nos vemos mañana. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. Empecé perfumándome a la vez que aparcaba. Después me di cuenta de que también podía comerme un snack aparcando. Luego descubrí lo fácil que es anudarse la corbata cuando aparcas. Y hoy, por primera vez, he tocado las palmas aparcando. ¿Que cómo empezó todo? Comprando un Clase A con Active Parking Assist. Usa las manos para cosas más importantes que aparcar, gracias al coche que maniobra por ti en cada estacionamiento. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas, volante de cuero y radio CD. Ahora, a un precio increíble. Visita nuestra exposición en Avenida de Paraya sin número, Santander, y Avenida de Bilbao 95, Torrelavega. Setién Herrá, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. Algunos talleres que si 2x1, 4x1, 10x2, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Los mejores precios en Neumáticos Antonio. Ven y compruébalo. Estamos en Polígono de Raos y en Polígono La Verde, en Herrera de Camargo. Y ahora también apertura del nuevo taller en el centro de Santander, en calle Vargas 65, bajo Iglesia de la Bien Aparecida. Neumáticos Antonio. El Servicio Cántabro de Empleo promueve la contratación estable. Programa 2010 de fomento del empleo con ayudas dirigidas a empresas, entidades sin ánimo de lucro y autónomos para favorecer la contratación de trabajadores y la conversión de contratos temporales en indefinidos. Infórmate en empleacantabria.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Nos quedan 3 minutos para acabar el programa, este programa de miércoles 28 de julio, día festivo. Parece que los ciudadanos, la gente va un poquito de retirada porque yo creo que es hora de comer, ¿no? Se han tomado la tapita, el pincho, la feria del día, y queda mucha jornada por delante, y anda que no quedan actividades, y nos disponemos a ello con Marta Gómez, que nos va a comentar ahora cómo viene la agenda de ocio, espectáculos, actividades para niños, grandes y hasta los que trabajamos en la radio. Venga, va. Hoy continúa la feria de gastronomía y folclore regional en el parking de los campos de sport del Sardinero, que estará abierta hasta las 12:30 de la noche. La feria de día también permanecerá abierta hasta las 12:30 de la madrugada. Por la tarde, a eso de las 5, los peques de la casa y también los más grandes podrán disfrutar de las atracciones en el recinto ferial del Sardinero. Una hora más tarde habrá hinchables en el Ayuntamiento, la Alameda, la Plaza Juan Carlos I y la Plaza Alfonso XIII. A las 8 comenzará el espectáculo Charangas Itinerantes con la Peña San Juan de Colindres y los Ronceros de Santoña, que estará animando la feria de día. Y a la misma hora, en la Plaza de la Catedral, habrá una actuación de teatro infantil, titulada Ante todo mucho temple. En la Plaza de la Porticada esta noche habrá dos conciertos, a las 9 el del grupo Lazy y a las 10:30 el de Estereotipo. Pero media hora antes, a las 10, el grupo Quinteto Lástima actuará en la calle Peñarbosa. Y también a la misma hora, en la Acampada de Magdalena, La Oreja de Van Gogh. Y a las 10:30 de la noche, en la Plaza de Cañadillo, se podrá ver la obra La Máscara de las Bodas, una mascarada con 15 personajes. Y por último, la actuación del sexteto Bolero Son, en la que se hará un repaso de las canciones más conocidas de los boleros de los últimos 100 años. Será a las 11 de la noche en la Plaza del Pañuelo frente al Casino del Sardinero. Bueno, ya veo que hoy Peñarbosa no se abre al público, ¿no? No. No está disponible, solamente para la fiesta. Está estupendo. Oye, Marca, ¿tú crees que nos habrán guardado un par de platitos de olla ferroviaria? Seguro. ¿Sí? Sí. ¿Hace hambre? Mucho. Pero tú has empezado por el final, que te he visto comiendo un helado. Ya, habrá que comerlo en primer plato, ¿no? Bueno, en fin, todavía hay apetito, sí. ¿No? Sí, para sí. Seguir adelante. Pues nos vamos a ir, como siempre, deseándoles a estas horas que se pasen una tarde estupenda, que disfruten de las fiestas, bien en Santander, bien en cualquier punto de la región, porque en julio, en agosto prácticamente, quien no esté de fiesta es porque no quiere. Saludos a nuestros compañeros que han estado, colaborando en estas tareas en Onda de Verano, Javier Cajigas, Verónica Gascón y Marta Gómez, y allá arriba en los mandos técnicos, gracias como siempre por su extraordinaria labor, a Guillermo Hernández. Ha sido un placer, que pasen un buen día.